en Estados Unidos se ponen los micrófonos sin ningún problema y sin ningún lío. Ha sido tremendo, ¿eh? Yo tengo la lista con todos los ganadores y tal, pero bueno, me han pedido que no la dé, o sea, tampoco vamos ahora... No, además es una primicia sin importancia. Sin importancia. Este ninguna. Lo que sí fue una primicia, hace unas semanas nos lo comentabas, nos dabas todos los datos, un sábado por la noche, hablando de la Autoridad Nacional Palestina, de los problemas que había de corrupción en el seno de la Autoridad Nacional Palestina. Uno de los hombres del presidente de Abu Mazen, el jefe de sus servicios de inteligencia, se había metido en un follón tremendo. Le habían grabado en situaciones muy comprometidas. Ajá. Y decías que, bueno, pues la obligación, casi porque así se lo estaban imponiendo desde muchos lugares, es que ese hombre dejara de ocupar el cargo, y muy poquitas horas después de que lo contaras se notificó ese. Efectivamente, detrás de todo ese caso había, ¿te acuerdas?, un escándalo sexual y de corrupción. Había habido un vídeo porque el jefe del servicio secreto de la Autoridad Palestina dedicado a perseguir la corrupción, Fahmi Sabale, había grabado nada más y nada menos que al jefe de gabinete del presidente Abu Mazen chantajeando a una chica, es decir, le daba puesto de trabajo a cambio de acostarse con él, ¿no? Entonces, parece que el hecho de que Mazen haya decidido cesar a su jefe de gabinete puede haber intentado actuar como cortafuegos, ¿no? Pero la realidad, la buena realidad, parece que hay bastante merdé detrás de todo esto. Hay algunos casos que se han contado, pero parece ser que hay algunos otros bastantes más detrás. Eso lleva a dos cosas. Uno, a que el Mossad puede disponer de esta información. Hay que recordar que el acusador está detenido en Israel y que voluntaria e involuntariamente haya contado lo que sabe. Y dos, sin ninguna duda, esto es una obviedad, que jamás va a utilizar esto en las próximas elecciones para demostrar que la corrupción de la época de Yasser Arafat permanece en Palestina. Y que en el futuro va a tener que lidiar con esa corrupción, porque los beneficiados son los que ya resultaron beneficiados en su momento con los primeros síntomas de corrupción, claro. Claro, claro. Y porque el sistema de funcionamiento permite esa corrupción. Bien, es cierto que jamás tiene un montón de defectos, como todos sabemos, de terrorismo y tal. Pero lo que dijiste, enganchaban muy bien con, claro, determinadas necesidades de su pueblo. Ese tipo de cosas, sin embargo, por su sistema de funcionamiento no las tienen. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Que ganen los mejores en los Oscars. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Sí, acaba de comenzar hace apenas 7 minutos la ceremonia número 82 en el Teatro Kodak de Los Ángeles, la nueva ceremonia de los Oscars. José Manuel Escribano, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches de nuevo, Bruno. Ahora sí, comienza gran batalla, el gran versus, el Tierra Hostil contra Avatar, que va a dominar prácticamente todas las grandes candidaturas, sí, y algunas incluso de las técnicas a lo largo de esta noche, ¿verdad? Pues sí, 9 cada una, de momento, en fin, eso ya, como se las repartan, estamos apañados. Y al otro lado del Atlántico está Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Agustín, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. José Manuel, buenas noches. Y efectivamente hace aproximadamente pues cerca de 9 minutos que ha comenzado esta 82 edición de los premios Oscar que se entrega la Academia de Hollywood a sí misma. Hay que recordar 5.777 miembros que pueden votar en las categorías en juego, y como vosotros habéis dicho, aquí lo que parece que en este momento está todavía por decidir va a ser el ganador de dos premios en especial. ¿Quién va a ser la mejor película, Avatar o En Tierra Hostil? Y sobre todo también el premio al mejor director. Va a ser un reto de los ex, ya sea el director James Cameron, el creador de Avatar, o la directora de En Tierra Hostil, Catherine Bigelow, y como todos sabemos, ex esposa del señor Cameron. Precisamente, José Manuel, a este propósito, este año por primera vez 10 películas candidatas para mejor película y un nuevo sistema de votación al que tienen que adscribirse estos 4.000 y pico miembros de la Academia de los que nos hablaba Agustín. Pues sí, bueno, buenas noches, Agustín, lo primero. Buenas noches, un placer escucharte como siempre. Vamos a ver, es un sistema nuevo, efectivamente, 10 películas, desde el año 44 no había 10 películas nominadas al premio gordo de la noche. Y lo novedoso del sistema es que los académicos no han votado cada uno a la película que más le gustaba libremente, sino que obligatoriamente han tenido que votar a las 10 películas por orden, es decir, dando 10 puntos a la primera, 9 a la segunda, en fin, algo así como la Eurovisión de estos lares, ¿no? De manera que, de esa forma, el cómputo total de puntos es el que da la vencedora. No obstante, si la mitad más uno, la mayoría absoluta de los votantes apostaran por una misma película, entonces ya no habría que contar, esa sería la ganadora. Si, bueno, pues el 51%, bueno, la mitad más uno de los votantes se inclinan por Avatar, por Tierra Hostil o por An Education, vamos a poner como sorpresa grande, pues sería la ganadora. Que no, entonces entraría ahí ya un sistema muy complicado, lo así parecido a como la regla D'Hondt, esta que hay en las elecciones políticas, ¿no? Se iría a mirar la última película votada por cada uno de ellos y los votos de esa película irían a parar a la que estuviera en primer lugar y de esa manera se desharía posibilidad, o se llegaría a esa posibilidad de dar los votos a la película ganadora. Un poco complicado. José Manuel, el cómputo se realiza efectivamente por los primeros votos, es decir, se cuentan los primeros votos de cada una de las papeletas de los 5.777 premios de la Academia, miembros de la Academia, porque sí, estamos hablando de la película. Eso y es. Luego los mejores segundos. Es decir, suponte que una cinta como Un hombre serio obtiene cierto número de primeros premios, pero luego es elegida en la segunda posición por una gran mayoría de estos 5.777 miembros de la Academia, entonces sería la ganadora. Es por lo que algunos se atreven a decir, claro, que puede haber una sorpresa. Yo creo que no. Yo creo que no va a haber una sorpresa. Pero lo que yo también es que ahora mismo, a esta hora, cuando Steve Martin y Alec Baldwin, que por cierto han hecho una extraordinaria entrada espectacular, descolgándose de una esfera del teatro, del techo del teatro Kodak de Los Ángeles, yo lo que quería plantear ahora es ¿a qué van a premiar los miembros de la Academia? ¿Van a premiar a una película que es realmente cine o a una creación extraordinaria de la mente de un realizador que quizá para muchos lo que ha hecho ha sido crear un videojuego, una apuesta mágica de lo que va a ser el cine del futuro? Y dependiendo de cómo se dé este premio y a quién se dé este premio, ¿cómo es posible que si se elige, digamos, una película de humanos, es decir, En Tierra Hostil o las otras, ¿cómo es posible que no se premie a su directora? Y si en el caso en el que se seleccione y se dé el premio Oscar a una película como Avatar, ¿cómo no se va a reconocer la genialidad de un hombre que ha sido capaz de crear una cinta tan extraordinaria como es la de James Cameron? Pues efectivamente, es que esa es la disyuntiva, no se puede explicar mejor. Son dos aspectos absolutamente distintos de esta industria y entonces pues ahí está la elección. Bueno, si es Avatar, entonces se premiará, como tú muy bien dices, pues esa creación. Yo he leído por ahí alguna vez que es como la máxima expresión del cine. Yo creo que no, que no es. Es precisamente la mínima expresión del cine. Porque lo que tiene es de aventura, de espectáculo, un poco grandilocuente incluso, ¿no? Pero mucho de animación, mucho de, pues como tú decías, casi que es un videojuego, ¿no? También. Perdón, José Manuel, hay otra cosa importante. A nadie se le escapa, porque al fin y al cabo esto es un negocio económico. Claro. Avatar ha llevado a cientos de miles de personas al cine. Por cierto, aquí tenemos el primer premio y no tenemos otra nada más que Penélope Cruz. Que miraros qué imponente vestido. Guapísima. Está presentada. Está hablando de que hay que actuar rápidamente en los premios y esos son los nominados para el mejor actor secundario. Secundario, sí. Matt Damon en Invictus. Matt Damon por Invictus. But how you spend 30 years in a tiny cell and come out ready to forgive the people who put you there. Thank you for inviting me, Mr. President. He's not like anyone I've ever met before. La película sobre Nelson Mandela, también Morgan Freeman será candidato a mejor actor. Claro que sí. No creo que tenga aquí Matt Damon mucha posibilidad, pero en fin. Yo creo que hay un premio ya que, es, que ya está grabado en este Oscar que se va a entregar. ¿Apostamos por Christoph Waltz de Malditos Bastardos? Casi absoluto. Está subiendo mucho en las apuestas en las últimas horas, Malditos Bastardos, incluso para los grandes, ¿sí? Ahora el nuevo nominado es Woody Harrelson por El Mensajero, una muy buena película de un oficial del ejército norteamericano que se dedica a ir casa por casa dando la mala noticia de que su hijo, su esposo, su hermano ha fallecido en la guerra. Sí. Todavía no estrenada. No se ha estrenado aquí, pero las referencias son muy buenas, desde luego. Otra película en la que este actor de tantas caras resucita de nuevo para la, para sí, la pantalla. Christopher Plummer de The Last Station. Evidentemente estamos hablando, Bruno, José Manuel, de un clásico. Por supuesto, en este personaje de León Tolstoy, ¿verdad?, en la película. Me parece que he creído leer que no ha tenido hasta ahora ninguna nominación nunca Christopher Plummer, un actor extraordinario realmente. Tiempo habrá de hablar de estas grandes ausencias pues de la historia, sí, de los Oscars, ¿verdad? Pues sí. Esta es una que, bueno, que hoy finaliza, ¿no? En cierto modo. Por lo menos con esta nominación. Mm-hmm. Christopher Plummer, por The Last Stations. Stanley Tucci, The Lonely Bones. It's all about concealment, the art of concealment and patience. You know, you're the perfect person for me to run into. Stanley Tucci, recordemos que es también uno de los protagonistas de una película que ha logrado una nueva nominación para su protagonista, Julie and Julia, con Meryl Streep. Meryl Streep. Okay. Y queda el gran favorito. Christoph Waltz en Inglorious Bastards. The feature that makes me such an effective hunter of the Jews is, as opposed to most German soldiers. La verdad hay que reconocer que la película, este papel lo borda. Es la gran baza de la película, desde luego. Gran interpretación. Are you mad? What have you done? El Hollywood que seguramente va a ir a lo seguro va a ser sí, Christopher sí. Waltz. Penélope Cruz, la encargada de presentar este primer premio. Christopher Waltz. En efecto. Un reconocimiento a un actor que era el consenso casi absoluto por parte de todos los miembros de la academia. Soy el teniente Aldo Rey y ellos los bastardos. ¿Nos conoces? Somos admiradores de su trabajo. Este es el sonido de la película. Malditos bastardos. Christopher Waltz ha ganado premio a mejor actor secundario. I always wanted to discover some new continent and I thought I had to go this way. Sí, quería siempre descubrir un nuevo continente y sabía que tenía que venir por este lado. Pues sí. Y hacerlo con Quinto Tarantino. Harvey Weinstein and Lawrence Bender and David Linde, and he put this script in front of me and he said, "This is where we're going." Un guión delante de él y este es el lugar donde vamos. Helped me on board and y Brad Pitt me ayudó a unirme a este proyecto. Bob Richardson, Sally Menke, and está hablando ahora de todas las personas que han participado, que participaron desde la producción, a encontrar un lugar, y también a los hermanos Weinstein, la compañía de Weinstein, con sus métodos un poco ortodoxos de poder explorar y de poder llevar este barco hacia adelante. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Y esta es su bienvenida, la bienvenida que me dan ustedes. Y quiero agradecérselo. Recordemos que la Academia está intentando que estas explicaciones, estos agradecimientos, este año sean especialmente cortas, sobre todo porque hay 10 películas van a tener que ser resumidas, presentadas, y es una de las, digamos, órdenes o más bien consejos y peticiones que se han hecho a los ganadores que reciban la estatuilla dorada. Christopher Waltz se retiraba de ese escenario, cogido del brazo de Penélope Cruz, y hemos visto ya en las primeras imágenes a este hombre tan poderoso por su presencia, su personalidad, como es Quentin Tarantino. Se habla tanto de las 9 nominaciones de En Tierra Hostil, las 9 nominaciones de Avatar, y poco de las 8, hasta ahora el único ganador, de momento, pues sí, de Malditos Bastardos. Sí, hombre, es pues una película que está ahí en la recámara. Yo no creo que sea esta la única estatuilla que se lleve, sobre todo porque la película verdaderamente ha sido un impacto. Es la película más taquillera de Tarantino. Y bueno, Quentin Tarantino no es precisamente el hombre más querido por Hollywood, pero en algún momento tendrán que bajar la cabeza y aceptar el genio de este personaje. Exacto, Quentin. Sí, dime. Pero es una cinta que ha logrado en Estados Unidos 120 millones de dólares. Costó 70 millones la recaudación total en todo el mundo ha sido de 312 millones, lo que supone que una inversión de casi un 78%. Entre todas las 10 nominadas, la película que más dinero ha logrado, como todos sabemos, es Avatar, más de 2.000 millones de dólares. Y puede suceder una cosa, si gana esta noche En Tierra Hostil, es una cinta que costó 11 millones de dólares. La recaudación total en todo el mundo ha sido de 16 millones de dólares, lo que supondría que sería la cinta que gana que ha logrado menos dinero de recaudación en taquilla. Uno de los puntos por los que estamos hablando ahora mismo de que tenemos 10 nominaciones es que quizá también Hollywood quería que algunas de las películas que no han representado un éxito entre el público y sobre todo de ingresos también estén representadas ahora en esta ceremonia. Sin duda, sin duda. Quentin Tarantino estuvo nominada por aquella fantástica Pulp Fiction, no ganó. Luego, bueno, pues ha estado muy presente en el mundo del cine, menos en esta ceremonia de los Oscars. Podría ser uno de esos olvidados de los Oscars, de los que hoy nos queremos acordar también, José Manuel. Pues sin duda, Quentin Tarantino no ganó el Oscar porque la Academia se lo dio a Forrest Gump. Seguramente una película, bueno, menos molesta, pero yo creo que también de bastante menos categoría que la película de Tarantino. Años luz, un poquito. Sí, sí. De esas grandes injusticias que comete la Academia, bueno, que se cometen siempre que se otorgan premios, eso no cabe duda, en los Oscar, en los Goya y en cualquier foro. Además de Quentin Tarantino, podemos hacer un repaso a estos grandes olvidados, a estas grandes injusticias de los Oscars. Pues no es que estemos anticipando una, ojo. No, hombre, esperemos que no. Pero ha habido muchas, claro. El caso más llamativo quizás el de Chaplin, ¿no? Charles Chaplin, bueno, nunca recibió un Oscar a ninguna de sus películas. Tuvo un Oscar como músico de Candilejas. Y ha habido muchos más. Hitchcock, el gran maestro del suspense, nunca ganó un Oscar. ¡Qué barbaridad! Howard Hawks, para algunos el maestro grande, de la comedia. Uno de los efectivamente, más grandes y fíjate, no tiene Oscar, fíjate qué nombres, ¿no? Cada uno casi el número uno en su género, ¿no? Sí. Howard Hawks, Lubitsch jamás ganó un Oscar. Y de los más modernos, Kubrick falleció sin llevarse una estatuilla. Es otra barbaridad. Robert Altman, exactamente lo mismo. Sidney Lumet, uno de los grandísimos todavía en activo, todavía pueden, ¿no? Hay muchas veces, ha habido como el caso, por ejemplo, de grandes actores que han recibido al final, y grandes directores, el Oscar honorario a toda su carrera, como Paul Newman, para ganar después otro Oscar que incluso no han ido a recibir, yo creo que con bastante justificación. Y luego ya están los casos atípicos como Marlon Brando, ¿no? Que bueno, directamente claro, pasaba del tema. Sí, hombre, Woody Allen también. En fin, hay muchos de estos grandes nombres de Hollywood que de alguna manera desprecian este premio. Bueno, pues son premiados, pero no recogen su estatuilla. Quizá el hecho de que hombres como Alfred Hitchcock no esté entre los ganadores, eso le hace perder crédito y situarlo, bueno, en cierto modo lo que es, ¿no? Que nadie engaña a nadie. Los Oscars son los premios de la industria. Naturalmente. Y la industria es lo que es una fábrica de hacer dinero, que bueno, que por eso también sigue existiendo el cine. Claro, hombre, yo creo que el caso, ¿no?, de Avatar es un ejemplo muy evidente, ¿no? Es decir, ¿cómo no va a estar entre las nominadas una película que supone el gran negocio del cine, la película más taquillera de la historia del cine durante algunos años más, desde luego, porque costará bastante romper ese récord, ¿no? Quizás hasta Avatar 2, que ya ha anunciado que se meterá, yo, aunque bueno, puede tardar otros 15 años. Pues sí. Cameron hace mejor segundas partes que primeras. Pues incluso, es, ¿no?, es posible, pero es muy difícil batir este récord, bueno, sobre todo porque no se puede innovar mucho más en este terreno, ¿no? Las 3D, pues es lo que es. Entonces, bueno, por mucho que se diga, incluso algo que decía, bueno, es que está llegando ya a las 4D. Bueno, ya me explicarán cómo es un cine en cuatro sí, dimensiones, ¿no? Luego. Pero en fin, ¿qué tipo de gafas habrá que ponerse? Entonces, a la hora de anunciar, yo creo que vale cualquier cosa. Y sobre grandes injusticias, grandes ausentes que podamos... ya no en los premios, sino en las nominaciones. ¿Algunas películas que tú crees que este año podrían haber estado, o algunos actores que no están nominados? Hombre, no, la verdad es que con esta nómina de 10 películas, yo creo que sucede un poco lo contrario, que incluso están algunas, como decía antes Agustín, hay exceso, que hay 10, ¿no?, para que estén estas, ¿no? Y sin embargo, igual, tú me lo decías, no hay ninguna obra maestra que vaya a estar en la historia del cine por menos de calidad. Hombre, a mí me parece que no, yo citábamos antes el ejemplo de las películas nominadas a la obra de lengua no inglesa. Me parece que son 5 estupendas películas de mayor calidad que estas 10, seguramente. Seguimos en esa ceremonia. No sé, Agustín, si vamos ya con el segundo de los premios. No, estamos haciendo una presentación. Estamos haciendo una presentación de una de las... de una de las películas. Here are some of the stars of this year's films to talk about being nominated and what it means to them. Y están hablando de, están haciendo una presentación de los actores que han sido elegidos, están siendo nominados para estos premios. And these are all highly accomplished films. They are the best of the best. Look at this. You're looking at Princess. What's the secret? Es broma, porque ya veis que el primero es una marioneta de un zorro. Hay un dato importante sobre Avatar que puede ser significativo. Si Avatar gana, sería la primera vez en una década que una galardonada al premio más prestigioso, que es el premio a la mejor película, no ha sido a la vez tampoco nominada por guión. Es decir, no existe un guión. Que es muy sorprendente, ¿verdad? Pues James Cameron habla de a lo mejor al escribir alguna vez una novela sobre eso. Y hay que recordar, la última vez que esto sucedió con una cinta que el señor Cameron conoce bastante bien, Titanic. Tampoco fue seleccionada como por el guión. Otro dato importante, si Meryl Streep pierde, lo habrá hecho durante 12 Oscars consecutivos, porque todos sabemos de que efectivamente Meryl Streep es una de las grandes favoritas de esta academia, pero Meryl Streep no gana un Oscar desde 1983. Y quizá yo creo que ya ha sufrido demasiado en estos años. Y dos datos importantes. Si Catherine Bigelow es la vencedora en la categoría de mejor director, mejor directora, será la primera mujer que lo hace. Y si lo hace Lee Daniels, que es el director de The Precious, será el primer realizador de raza negra que gana este premio. Así es. Y nos están presentando algunas de las películas nominadas para mejor animación y también mejor película, otra de las grandes para mí de este año, que ha sido Up. Una grandísima película de esta nómina de 10, a lo mejor, la mejor película. Continuamos en Onda Cero, tiempo ahora para las noticias, aunque no sé si antes tenemos ya la entrega de la película de animación. No podía ser de ninguna otra manera. Esta es, decíamos, casi la mejor película, a lo mejor de las 10, la mejor de animación, sin duda. Se me están poniendo los pelos de punta ahora mismo al recordar 5 minutos de esta película, toda la película, pero 5 minutos al comienzo que se merecían, bueno, pues mucho más de lo que se va a llevar a Avatar. Eso es cine, verdaderamente. Cine de animación, pero cine en estado puro. Pues ¿Hay la banda que haya sonora visto? De Up es que te llena el corazón. Sí, sí. Up es una película extraordinaria. Y me alegro muchísimo por este premio, que era también casi cantado. Sí, hombre, no había mucha duda. Tiempo para las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Up ha ganado ese Oscar a la mejor película de animación. Christopher Waltz ha ganado el premio al mejor actor secundario por Malditos Bastardos. Son las dos estatuillas que se han entregado hasta ahora. Queda todavía lo más importante de la gala y la tenéis que seguir aquí en Onda Cero. Ahora las noticias, después continuamos.